Bueno, pues como hemos anunciado en reiteradas ocasiones, hoy están con nosotros, como cada miércoles a estas alturas de película o de partido, los compis de La Duna, la Asociación de Jóvenes Dibujantes y Guionistas de Almería, con el Planetita Duna. Aterrizamos, pues, en prácticamente lo que va a ser la última horita ya de este miércoles, saludando efusivamente, con el afecto que ellos merecen, a Javi Sánchez. Hola Javi, buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena por lo del pasado domingo. Sí, aquí estamos. Aquí ya sabes a qué me refiero. Sí. Muy a mi pesar de estrecharte la mano a ti también. Y Juanma Beltrán, muy buenas. Buenos días a todos. Pues a ti también, enhorabuena, claro. Sí. Hacemos un grupo que lo vamos a llamar La Oreja de Raúl. Sí. Más o menos. Bueno, vamos a por lo que nos interesa en estos momentos, que es hablar de actualidad desde La Duna. Compañeros del metal, nos ponemos a ello. Pues vamos directamente al grano, aquí al grano. Sin ambajes y sin marear mucho la perdiz. Empezamos con la actualidad y hoy tenemos un concurso. Anda, que ya lo echábamos de menos, ¿no? Me hace mucha ilusión a mí. Javi, tú como tenías ganas, ¿no?, de pillar yo un concurso. Sí, además no había escuchado nunca hablar de este tipo de concurso. ¿No? No. Me suena a mí que el año pasado ya lo comentamos. Bueno. Me suena sobre todo el nombre rarísimo. Porque era un reality. El concurso de cómic Gano Rabaco. No sé si es que estaba David. Esto va a ser vasco, fíjate sí. Lo que digo. Pues el Gano Rabaco 2009 de la Casa de Cultura de Basauri. Hombre, por favor. Pues sí, me parece que lo comentamos el año pasado, creo que hubo uno, pero yo tampoco pondría la mano en el fuego. De todas formas, pues este año tienes la ocasión, si te presentas tu obra antes del 31 de marzo, o sea, tienes tiempo todavía. Sí, no te quejes. En la Casa de Cultura de... Dilo tú, que a ti se te dan mejor estos nombres divertidos. Es en Pozocoeche. En Pozocoeche. Pues... A la siguiente edición. Concurso de cómic Gano Rabaco, apartado 119, 48, 970 de Basauri. Que eso está, ¿eh? Eso está en Vizcaya. Pues sí. Sí, claro. Buena geografía, aprobado en geografía. Las obras costarán de un máximo de 4 páginas en tamaño A4 o cualquier otra medida proporcional a esta. Y tema y técnica, pues como viene siendo habitual en la mayoría de los concursos, son libres. Es libre como el viento, ¿no? Bien. Vamos a los premios, Antonio. A ver, a mí me molan mucho los premios. Hagas coporro, sin anestesia ni nada. No tiene que ver con la crisis, ¿sabes? Que a mí de siempre, toda la vida. ¿Empiezo por arriba o empiezo por abajo? Empiezo por lo menos. Lo que menos. Sí, bueno, pues si no eres muy afortunado, pero en cierto sentido bastante, porque ha ganado algo, sí, puedes pillarte uno de los siguientes accesorios. A ver, espérate un momentito, redoble, por favor. Vamos a recuperar esas tradiciones. Uh-huh. Ahí está. Adelante, Juanma. Accesit al autor euskera no premiado. Uh-huh. Este va con 300 euros. Pero has de hacerlo en euskera. Claro, y no estar premiado con ninguno de los tres principales premios. Perfecto, vale. Sin embargo, lo encuentran tu cómic lo suficientemente interesante como para darte un accesit. Muy bien. Lo bueno, que decir que hacen ese cómic sin palabras. Supongo que para entrar en esa categoría sí. A no ser que le dibujes una chapelita. Entonces es euskera, pero sin palabras. ¿Veis? Sí, ya no sé. De todas formas, yo creo que quizás en las bases completas, que lo ponemos adjunto en La Duna, en el podcast, pondré un link, un enlace a la página web de euskalnet.net, uh-huh, de Pozocoeche. Bueno, lo voy a poner el Pozocoeche este, que lo voy a poner en la página, para que vayáis y veáis las bases completas, que se amplía mucho más toda la información. Ponme el redoble. Venga, que voy a hablar de otro de los accesos. Segundo redoble, atención. Ahí vamos. Accesi al mejor autor local no premiado. Ole ahí. Otros 300 euros. Esto supongo que viene un poco a fomentar que, evidentemente, que en la zona en la que se hace el concurso, pues la gente participe e incluso que mande cómic en euskera, que... Sí, es una lengua que también... Que es una lengua que mola mucho. Sí, bien. Aparte que también no se usa especialmente mucho, entonces en muchos sitios está bien. Que para promocionar la lengua. Claro. De todas formas, que podéis por concursar, aunque no escribáis en euskera, podéis escribir... hacer el cómic en español y también optaréis a los tres siguientes premios. Ponme el redoble. Atención, Antonio. Redoble, por favor, Yoshio Kashimoto. Dale, Juanma. Tercer premio de 300 euros. 300 euritos, está muy bien. Ya no me ponga el redoble, que si no va a ser muy pesado. Un segundo premio de 450 euros, sí. Y un primer premio dotado con 900 euros. ¡Hala! 900 euros. Sí. Esto va, a la, obviamente, va a la mejor obra. Ah, vale. Pues vale. Nada, muchachos, ya tenemos un nuevo concurso que para empezar el año, así que ahí afilando los lápices. Me voy a poner ya mismo. Mojando el pincel en el tintero y nada, al turrón. Sí, señor. Pues mola esta primera nota de actualidad, ¿eh? Uh-huh. Me ha gustado mucho. Euskalnet / Pozocoetxe. Muy bien dicho. La segunda nota de actualidad viene un poco referida a un acontecimiento que tuvo lugar la semana pasada, que bueno, me comentó Javi que lo dijese. Yo no me gusta hacerme autobombo. Es que no se trata de autobombo, se trata de que es que no. Una noticia importante de un auto almeriense. No, hemos hablado en varias ocasiones, en su momento cuando salió, del cómic biográfico sobre la vida de Nicolás Salmerón. Gran cómic, por cierto. Bueno, muchas gracias, la parte que me toca. A mandar. Que como ya sabéis, los que más o menos sigáis el programa, estaba guionizado por Mari Carmen Amate y el dibujo pues corría a mi cargo. Sí, señor, Juanma Beltrán. Sí, ese mismo soy yo. El miércoles pasado, el 21 de enero, tuvimos el honor de poder presentar este cómic en el Ateneo de Madrid. Uh-huh. Un lugar de gran tradición. Cultural, sí, tiene mucho prestigio. Como dice él, de los intelectuales, tiene muchísimos años. Y bueno, pues allí nos invitaron dentro del marco que eran una jornada, un par de días que se dedicaron precisamente a la figura de Nicolás Salmerón. Y entre otros actos, pues estaba la presentación de este cómic, en el cual nos introducía o nos presentaba José Luis Avellán, que es el director del Ateneo. Y nos acompañaron pues personajes tan ilustres como Antonio Heredia Soriano, profesor de filosofía de la Universidad de Salamanca, que hablaba sobre temas de filosofía, sobre todo. Se trató más el aspecto de Salmerón como filósofo y pedagogo, como más que pensador como también, ¿no? Y pensador, mucho más que su labor de político. Y también estuvo pues acompañándonos nuestro paisano José Antonio Martínez Soler, que es maestro de maestros, sin duda. Sí, director de 20 minutos, llegó allí. El hombre venía corriendo, llegó un poquillo tarde porque venía de hacer una entrevista con Alfonso Guerra. Uh-huh. Y después pues con nosotros, gente de gran talla. Hombre, sabéis vosotros que realmente además agradecemos a todos los que nos acompañaron ese día, al editor, a Juan Grima, el editor de Arraiz Editores, y a Mari Carmen Amate y a mí, para presentar este cómic. Sí, señor. Pues Antonio Martínez Soler, lo que os iba a comentar, fue el que inventó la televisión matinal en nuestro país. Pues más o menos. Él empezó con los informativos a primera hora de la mañana, con un magazine más o menos pues de lo que se lleva ahora. Él fue el precursor en televisión española cuando me parece había solo dos cadenas. Uh-huh. La 1 y la 2, ¿eh? Para el que a lo mejor no llegase en aquella época, pero también decir que es director del diario 20 minutos, ¿no? Uh-huh. También, claro, la actualidad. Bueno, pues eso fue una cosa. Además, que creo que tú, yo por lo menos lo que estuve leyendo de Voz de Media es que tuvo bastante influencia de público, ¿no? Sí, sí. Creo que incluso alguna sala de conferencias de gente estaba llena. Es que donde va Juan Mabel no llegó a tanto. Llena. Pero la verdad es que estuvo bastante bien acogido. Nos sentimos arropados. Había la sala de conferencia estaba satisfactoriamente llena. Fantástico. Pues es una buena noticia esta, ¿eh? Presentando ese cómic del que ya hemos hablado aquí, Nicolás Salmerón, también en Madrid, ¿eh? En el Ateneo. Recordemos que está prologado por el presidente del gobierno. Ah, por supuesto. El prólogo es de José Luis Rodríguez Zapatero. Fíjate, ¿se le invitó? ¿No pudo ir por agenda o no se le invitó? Hombre, una adhesión. No creo que pudiese asistir, evidentemente. Pero yo creo que también el carácter menos político que tenía, vale. El acto, yo creo que no, tampoco hacía mucho. Perfecto, no, si era por saberlo, ¿sabes? No, no, ya, hombre, habría estado estupendo con todos los guardaespaldas yendo vueltas. Muy bien, pues ¿alguna actualidad más? Pasamos a directamente a las novedades. Venga, pero vamos a la... Antes de empezar a hablar de las novedades, también comentar una aclaración que nos manda desde Moviola. Un poco referida a lo que comentamos la semana pasada, una aclaración sobre la colección de la aventura del Capitán Trueno, de la que hablamos, como decía, la semana pasada, y ya que en primer lugar Ediciones B ya ha descatalogado su edición de fans del Capitán Trueno, presumiblemente por haber cedido los derechos a Planeta. Ya hablaremos un momento que nos comentan desde Moviola, una especie de rumores que se oyen de que parece ser que Bruguera, los mentideros, exactamente como dice Javi, parece ser que Bruguera va a hacer una maniobra extraña. Ojito. Porque está deshaciéndose, está descatalogando cosas, dando derechos incluso de sus obras como Mortadelo y Filemón. Ahora hablaremos en las novedades de lo que está. ¿Tampoco menos que va a intentar desmantelar la editorial o qué? Parece que sí. Atención, no, Bruguera, que lo sabemos lo sabemos todo aquí. Ya nos informarán más desde Moviola, que están al tanto de todo, supuestamente. Bueno, de todas formas, respecto a esto, Planeta, nos comentan, ha sacado al mercado el número 2 del Capitán Trueno, y a continuación sacará el número 21. A pesar de lo que se comunicaba, finalmente Planeta editará el Capitán Trueno en blanco y negro cuando convenga, y además editarán todas las portadas, de ahí el hecho de sacar el 21 en vez del 4, porque a partir del 21 es cuando se editará el apaisado montado, páginas originales y blanco y negro, intentando de esta manera convencer de esta forma a los puristas escépticos, que a lo mejor estaban un poco diciendo esto no termina de convencer. Por lo que Planeta adelanta el 21 para que no surjan dudas, esto es para los que vayan a seguir la colección, el próximo mes ya seguirá sacando desde el número 3 en adelante. Para que la gente no diga, ¿qué pasa? Me he saltado desde... Me he perdido como... ¿Cuántos números? 17 números por ahí, ¿no? Uh-huh. No, no, es que van a hacer eso de pasar 21 y luego... La vuelta atrás, claro. Más o menos. Sí. Perfecto, pues aclarado queda. Ahora sí, desde Moviolas nos llegan. Seguimos allí. Las novedades para esta semanita en la calle Minas de Gador. Número 5, todo sobre el cómic. Visiten a los amiguitos de Moviola, pregunten y, por supuesto, pues adquieran cómic, el mejor cómic, en esta tienda especializada en Almería. El primero de los... de las novedades... Tiene que ver con los clásicos del humor, edición especial precisamente, para coleccionista es el primer volumen. RB Alta A Editores lanza al mercado una colección lujosa en cartoné, compuesta por 20 volúmenes, 20 de 200 páginas, 200 aproximadas cada uno, que recoge las mejores historias de Bruguera a un precio de 9,95 euros el tomo. Bruguera, que lo sabemos todo, ¿eh? Eso estamos controlando. Y dedicado cada tomo a un personaje clásico. De esta forma vamos a ver recopilado lo mejor de Rompetechos, Carpanta, la familia Cebolleta, Anacleto, Sir Timoteo o las hermanas Gilda, entre otros. Una colección que está dirigida por Antoni Giral. Es uno de los grandes expertos en materia teveística que hay actualmente en España, que en cada tomo dedica un par de artículos de presentación. Le podemos echar en cara, de hecho es lo que nos comentan los amigos de Moviola, que esta colección está siendo demasiado comercial en detrimento de otros personajes u obras menos conocidas por el lector. Hubiera podido ser una gran oportunidad para rescatar material mucho más difícil de leer. Este primer volumen está dedicado a Mortadelo y Filemón, nos ofrece cuatro de sus primeras y mejores historias largas y se añade una historia menor, la historia de Mortadelo y Filemón, publicada en el almanaque del año 70 de Gran Pulgarcito, para explicar cómo se conocieron el dúo de detectives. Es curioso, yo no sé cómo se conocieron. Es una de las motivaciones que a mí también me resultó curioso. Yo creo que puede ser una de las motivaciones para comprarse este álbum, porque todo el mundo le gustaría saber cómo se conocieron. Sí, señor. También aparece en la historia larga Valor y Al Toro, considerada todavía hoy la gran obra maestra de Ibáñez, y una de las cimas del tebeo cómico español, el título El Sulfato Atómico, que fue el primer álbum largo de la pareja, y contra el del Chicharro, en este caso, álbum que hoy día está agotado. Y por supuesto también aparece la primera página en blanco y negro de Mortadelo y Filemón. Es una colección y una obra imprescindible si todavía no se ha leído o no se tiene. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, yo también. Esta primera novedad. Sí. ¿Segunda novedad? Pues la segunda novedad se titula La conjetura de Poincaré. Es de Diablo Ediciones y es la nueva obra de Martín Saurí, que sale al mercado después de que sus dos anteriores se convirtieran en superventa. Si las otras dos se trataban de reediciones, La conjetura de Poincaré es una novedad de este mismo año, que es lo que tiene la moda. Durante un montón de años nadie se acuerda de Saurí, de repente reedita una obra como La Odisea, para aprovechar el tirón de 300, que ya tiene a su espalda más de 20 años, salen varias ediciones en nada de tiempo y de repente vemos a Saurí en todas partes. Una vez más, el mercado español impone criterios como la popularidad o la moda por encima de la calidad del autor. Es decir, que la fama de 300 hizo que alguien se acordara de un Saurí que llevaba olvidado mucho tiempo. La conjetura no está a la altura de títulos como La mariposa y la llama, ni la popularidad que últimamente está teniendo Raúl supera la calidad de Abulí. Ni Saurí logra el trazo fuerte, realista y espectacular. La narrativa de Saurí, como siempre, está a la altura, pero el dibujo tiene un estilo semiacabado que se resiente y a veces molesta por la falta de detalle. Conclusión, si tienes las otras dos obras de Saurí, pues esta no te la puedes perder, ya que se trata del regreso de un genio al cómic, obviando su trabajo pornográfico alimenticio que le ha dado de comer durante esta última década. ¿Eh? Sí, así lo titula. Me imagino que bueno, cuando hace falta dinero, pues la pornografía siempre está ahí para sacarte unas perrillas. Vale. Paul Meander, un joven y prometedor matemático, acepta un cómodo trabajo como farero en uno de los lugares más recónditos del planeta, buscando la tranquilidad necesaria para acabar de resolver el enigma matemático de la conjetura de Poincaré. El faro se convertirá en una ratonera de la que no podrá escapar. Me promete mucho, ¿eh? Esta también, ¿eh? Me gusta. Vamos bien, en Moviola. Y bueno, dentro de novedades, esta semanita nace una nueva sección. Vamos a abrir la ventana directamente a la misma, con esta sintonía de fondo. Es muy bonita. Que tiene su cosa también. Se llama Top Bizarro. El Top Bizarro. En Planeta Duna. Una sección guadiana, una sección sin carácter de continuidad, o sí, o con carácter de continuidad, ya veremos qué pasa. Explícanos un poquito la dinámica, querido Juanma, de esta sección, el Top Bizarro. Para los seguidores de Planeta Duna, quizá os disteis cuenta que el año pasado encontramos ciertos cómics que eran extrañamente difícil de digerir, eran extraños, tenían argumentos rocambolescos, raritos poquito, y a veces absurdos. Sí. Pon ejemplos. En esta extraña, pues no me acuerdo uno que eran unos superhéroes con extraños poderes, como por ejemplo un vegetariano que hablaba con las plantas. Correcto. Y le daba pena comérselas. Correcto. En esta sección vamos a englobar ese tipo de cómics, y en esta hemos encontrado una novedad que se llama Invasión Secreta. Skrull Kill Kerr. Ahí queda eso. Este entra directamente en el top 1, porque bueno, acaba de iniciarse. Vamos a intentar seguir incluso vuestro, si no escribís, a info.laduna@gmail.com. Podéis comunicarnos cómics que vosotros encontráis por ahí extraños, cómics bizarros, y nos los sugerís. Se van a ser bizarros. Pero antes, sí, claro. Claro, porque tratamos de encontrar al final de temporada El bizarraco. Exactamente. O sea, haremos una votación con su gala correspondiente. Claro. Galardón al premio bizarraco del cómic del año. Así que empezamos el año con el cómic bizarro del mes. Como decía, La Invasión Secreta. Este cómic, ¿por qué lo hemos considerado? Vamos a leer un poquito del argumento. A ver. Qué susto da la sintonía. Al igual que en las películas como Invasión de Marte o La Invasión de los Ladrones de Cuerpos o Están Vivos, los Skrulls van tomando forma humana y reemplazando a los humanos. Tras ser descubiertos, el ejército los transforma en vacas. Anda. Pobrecillos los Skrull convertidos en vacas y además condenados a ser ejecutados en un matadero. Con la carne muerta de los vaca Skrull se hacen hamburguesas que son distribuidas en diferentes puntos del país. Como por ejemplo, Alabama. El burger del lado de tu casa. En eso estaba pensando yo. Pero no hay más. Hay más todavía. Aquellos que ingieren esta carne, les sucede dos cosas. Te puede pasar dos cosas. A ver. A. O tienen una muerte agónica. O B. Su ADN se junta con el ADN de los Skrull, logrando el poder de diferenciar a los Skrull convertidos en humanos. Como la gafa de Están Vivos de la película de Carpenter. ¿Eh? Este extraño argumento, tan divertido, yo creo que ha merecido la pena meterlo. O sea, se ha ganado a pulso entrar e inaugurar la sección de... Totalmente. ¡Top Bizarro! Ahora. Vamos a hablar un poquito del cambio de todas formas. Sí, coméntanos eso, te iba a preguntar. Bueno, el motivo de que aparezca esta cosa. Como cada año, Marvel estrena una mega saga que sacude el universo Marvel. Ya tuvimos Diezmados, la Civil War, Iniciativa, los famosos zombies. Este año, 2009, toca la saga Invasión Secreta. Ya se ha convertido en el cómic más vendido en Estados Unidos, o lo que es lo mismo, el cómic más vendido y perseguido en el mundo ahora mismo. No precisamente por su calidad, pero Marvel, no vamos a negarlo, sabe promocionarse. A diferencia de la anterior saga, esta se trata casi de un remake o secuela de otra saga llamada de la misma forma. Vamos a recordarla. La primera saga, Invasión Secreta, la escribió el propio Stan Lee en la colección de Los Cuatro Fantásticos, el número 2, en 1961. Se fue recuperada años después por Roy Thomas y John Byrne siguió desarrollándola un tiempo después. Y en 1995 cayó en manos de Grant Morrison, que es el cómic que tratamos ahora. Luego, en el 2009, las tiendas se atiborran de la última recuperación de Invasión Secreta, el remake de un remake de la secuela de una saga escrita por Tarly. ¿Hay alguna duda sobre la falta de idea de la llamada Casa de la Idea? Ninguna, vamos. Mira que no. Esta obra, dibujada por Jeowell, la del 95, sigue una estética ochentera, muy bien narrada, dibujada, atractiva e interesante, de lo poco que se puede leer hoy día en el mercado superheroico contemporáneo. Aunque parezca gracioso, se supone que Marvel con esta idea pretendía hacer una especie de alegoría del problema de las vacas locas. Ahora, en el 2009, las vacas han vuelto. O perdón, deberíamos decir, la hamburguesa loca ha vuelto. Es el top bizarro que coincide con esta novedad. Y en el número uno de nuestra lista, amigos, 3, 2, 1, tú y yo lo sabíamos. La invasión secreta Skrull Kill Crew. ¿Volverá el top bizarro? Seguramente. Seguramente. Me temo que sí. Y buscaremos más en la lista para alcanzar a final de temporada el bizarraco en Planeta Duna. Y hasta aquí las novedades. Visiten Moviola, calle Minas de Gador número 5. Es mucho más saludable Moviola que pues estas tiendas de comida o restaurantes, sí, de comidas rápidas, sí, sí. Como por ejemplo, si era un devorador de cómics, seguramente estará mejor alimentado que un devorador de hamburguesas. Sí, sí, más delgadito, mucho mejor. Bueno, pues nos vamos directamente a por otra de las grandes secciones. Esta sí es fija, está haciendo ya clásica sin duda alguna. La gente lo reclama. El otro día en la cola del Carrefour me lo preguntaban: ¿de dónde sacáis tantas adaptaciones fulañas? Yo no supe qué responder. Lo difícil es no encontrarlas, la verdad. Una sección, digo, dirigida a Ana Limón por Juanma Beltrán y Javi Sánchez. Adaptaciones fulañas, hoy con... Hoy traemos El Guerrero Rojo. El Guerrero Rojo. El Guerrero Rojo. Sí, es una película... Sí, bueno, a muchos les sonará, yo creo. Una película de 1985, de la adaptación fulaña Guerrero Rojo. ¿De qué? No conozco ningún personaje que se llame el Guerrero Rojo. Es una adaptación del personaje de Red Sonja. Que aparecía en su momento, como, bueno, sigue estando en activo, como un personaje secundario en la aventura de Conan. Y que, aunque realmente lo creó Robert Howard, el creador de Conan, realmente el personaje como tal se ha creado, creo que fue realizado más que o menos, cogiendo un poco el personaje que había creado Robert Howard, ya le creó, digamos, una personalidad y tal. Y bueno, es como el arquetipo de guerrera súper, en fin, espectacular y tal. Muy explosiva, muy fuerte. ¿Era esta la que había prometido no estar con ningún hombre, que no le venciese, o no era? O era... Pues no sé si esa o otro personaje de una película de Conan, no me acuerdo. Es que al final, como las películas de Conan también se mezclaba todo, sí, mezclaron. Sí. Pero yo creo que no. A Valeria, a Belit y a... Sí, estás interrumpiendo a Javi, estás sacando. No, viene bien, porque claro, no, las adaptaciones es para colocarnos donde está el personaje. El caso es que, bueno, el personaje que ha seguido un poco la obra de Conan lo conoce, más o menos, y tal. Bueno, y luego en el 85 hicieron una adaptación al cine, interpretada por Brigitte Nielsen, gran actriz, mejor persona, y bueno, también contaba con un cameo de Arnold Schwarzenegger. Ya está. ¿Ya te acuerdas, sí, no? Sí, sí. Si ya yo creo que la gente que en los 80 veíamos películas, que ya tenemos una edad, yo creo acabo que de esta película sí la recuerdo. Yo también. Me la he tragado entera, de verdad. Sí, yo también la vi en su momento. Sí, sí. Obviamente, esta película viene a colación de que el año anterior, yo creo, porque se hizo Conan el Destructor, la segunda parte de Conan, y en la época donde la fantasía heroica en el cine triunfaba escandalosamente, y dije, no, bueno, pues ahora que hemos explotado Conan, pues ahora Red Sonja. Tiene algunas particularidades la película, como por ejemplo que la música está hecha por Ennio Morricone. Yo pensaba que Ennio Morricone hacía, o sea, no se había prestado a ciertas peliculillas, pero también la ha hecho. El director es Richard Fleischer, que aparte de tener una extensísima carrera, pues el director, por ejemplo, de Los Vikingos, de Kirk Douglas. Tora, también una típica, un clásico de las películas de película bélica. Y también fue además que dirigió Conan el Destructor. Yo creo que por ahí viene tiempo que le encargaran la de Guerrero Rojo. Entonces, Mandingo también la Mandingo también. Sí. Hay muchísimas que ha dirigido este hombre. Y bueno, ¿por qué un poco la estación fulaña? Pues como todo el mundo ya puede medio ver... Por Schwarzenegger. Schwarzenegger de hecho incluso hace una especie de cameo, tampoco ni siquiera el protagonista. Es que lo meten ahí a los cachapas como, bueno, pues es que Schwarzenegger de cona, venga. No, ¿sabes qué? Que por esa época yo creo que estaba un poquito enrollado con Brigitte Nielsen. No, creo. En esa época sí. Estaba con Sylvester Stallone. Sí, era Sylvester Stallone que estaba... Anda. Cuando salió Cobra, ¿no? Era... Cuando Cobra. Yo sabía que era con un intelectual. Con... era una de estas. Nunca digo una cultureta. Sí. Hombre, la verdad es que la película para la época pues tampoco está mal. La típica película de espada y brujería, en fin, pero claro, ya hay un momento en que ya lo ves ya con otra perspectiva hoy día, ¿no? Y se toman bastantes licencias con el personaje original, porque bueno, en el cómic, por ejemplo, original, se supone que una... poco como Conan, ¿no? Obsesiona a su familia y va buscando su historia y tal, en fin. Aquí, pues, realmente sufre como una violación, no sé, una especie de historia y tal. La reina de la película, la reina Kedra, pues se enamora de ella, quiere hacer una buena vida lésbica y anda. Tal, porque se supone que la película no tiene que perder la virginidad para acabar con la reina, un rollo que te caga. Total, que el caso es que hacen del sucapunsayo, ha tenido un batiburrillo de cosillas. Difícil final, ¿eh? Se me antoja con esto. O sea. Sí, y no es nada pseudo-pornográfico alimenticio como el otro. Pero que sí, la verdad que hace un poco una historia, bueno, pues basada en un guión bastante pues bastante sencillo, ¿no? Pues típica de fantasía heroica. Y poquita cosita más, ya te digo, una película pues de la época, quien le interese verla bien, yo ya de aquí abierto. También he mirado, hay una nueva adaptación que se va a hacer este año quizá el que viene, que va a estar dirigida por Robert Rodríguez. Y la va a interpretar Rose McGowan, que es la que, bueno, creo que esta sí está liada con Robert Rodríguez, que es la que sale en la película de esta que hizo última, que aparecía ella con la mitad de la pierna que era como una metralleta. Sí, Planes Zombies o algo así, ¿no? Planes Zombies, pues, exactamente, la que también sale en Embrujada y tal. Una de las que salen en Embrujada. Y bueno, de hecho yo creo que yo he visto algunas cosas de la preproducción, tiene buena pinta, porque desde luego este hombre, Robert Rodríguez, también bastante amante de los cómics, y por lo menos intenta todo lo que hace basado en un cómic, adaptarlo medianamente bien. Veremos a ver lo que pasa. Desde aquí a Robert Rodríguez, si nos está escuchando, decimos que si no lo hace bien, ya sabe dónde está su lugar. Sí. Cuando la lamentablemente, cree. Muy a nuestro pesar. Así. Y ya está, poquita cosa más. El Guerrero Rojo. El Guerrero Rojo ha sido, por todo esto que nos ha explicado, yo creo que con la mitad ya estaría dentro de las adaptaciones fulañas esta semanita. Por el corte de pelo de Brigitte también, ¿eh? ¿Sabes qué? Fíjate que a mí me da un poquito de pena por ella, por Brigitte Nielsen. A mí siempre me ha provocado interés artístico, ¿eh? Sí, ya claro. Artístico. Bueno, pasemos página. Sí, vamos a pasar página. La semana que viene otra adaptación fulaña, porque no se acaban las adaptaciones fulañas. Son como las gotas del océano. Hay de repuesto y más y muchas más. Entre Juanma Beltrán y Javi Sánchez, cada semanita aquí en Planeta Duna, en Días de Radio con la Duna. Bueno, pues entramos un poquito más relajados ya, en el tramo final ya del planetita, con el Conozca A. Sí. Hoy vamos a conocer a Chris Claremont. Chris Claremont, imagino. Creo que se dice así, Chris Claremont. Que todo el mundo lo conocerá por su época de X-Men. Ah, vale. Entonces sí lo conocía, sí. Un poquito nada más. Vamos a profundizar un poco más, aunque la verdad es que tampoco hay demasiado que decir extensamente aparte de su época de los X-Men, pero sí es verdad que si bien unos personajes tan importantes en el universo Marvel como son los X-Men, aquí en España la Patrulla X, fueron creados por Stan Lee y Jack Kirby en los años 60, hay que reconocer y que otorgarle a Claremont el reconocimiento de redefinir casi por completo la serie, pasando de estar al borde del cierre a ser una de las más importantes de la historia. La mayoría de los mutantes de Marvel Comics han sido creados o redefinidos por él, razón por la que es considerado como padre del subuniverso mutante de Marvel, e incluso es considerado por muchos como el segundo guionista más importante en la historia de la editorial tras Stan Lee. Toma ya. Si es que tener en cuenta que los mutantes fueron durante una época prácticamente el buque insignia de Marvel, entonces claro, de hecho llevó 16 años interrumpidamente todas las colecciones que había de los X-Men, X-Men, tal, entonces pues claro, si salvó él prácticamente durante aquella época tanto la serie como reflejó a la editorial. Este hombre, que nació en Londres en 1950, Siendo muy joven emigra a Estados Unidos, donde cursa estudios de actor y escritor teatral. Sin embargo, con 19 años empieza a trabajar en prácticas para Marvel, un lugar precario, la cual pues al poco tiempo se da cuenta del talento que tiene y lo contrata como asistente de redacción. Su primer trabajo importante fue el de guionista de la colección Puño de Hierro en el año 74, dibujada por John Byrne, aunque su consagración le llegaría años más tarde cuando reemplazó a Len Wein como guionista de los recién lanzados X-Men, una serie que nunca se había vendido bien hasta ese momento y de la que hacía años que no se hacían historias nuevas. El resultado de su paso por esta serie fue apabullante, más de 16 años ocupándose del universo mutante en prácticamente todas sus colecciones. Obviamente esto se tradujo en una venta millonaria, lo que permitió a Claremont introducir nuevos personajes durante esta etapa de los mutantes. Claremont co-creó a un gran número de personajes, como por ejemplo Pícara, Dientes de Sable, Mística, Júbilo o Gambito, es decir, que de los más importantes que se hicieron en los 90. Sin embargo, es en la etapa de esta que hablamos, de los 90, cuando la serie está en sus más altas cotas de popularidad, pero Claremont decide abandonar Marvel por diferencias con los editores, y aunque años después vuelve con un contrato de director editorial y guionista regular de los Cuatro Fantásticos, pasó por otras editoriales que también tuvieron mucha importancia en su paso por ellas, lo que concierne a los derechos de autor. ¿Por qué? Porque hasta ese momento lo que hizo en DC no se había visto nunca, y es que tal era su peso como guionista que cuando DC Comics lo contrata, acepta que realice una serie de su propia creación llamada los Sovereign Seven, o así como los Siete Soberanos. Es un acuerdo sin precedentes según el cual Chris Claremont retiene todos los derechos sobre los personajes, pudiendo situarlos en el universo DC y pudiendo utilizar personajes propiedad de la editorial. O sea, cuando quisiera podía meter a Clark Kent, cuando quisiera podía meter a Linterna Verde, le daban carta blanca para lo que hiciera con cualquier personaje. También es cierto que ha tenido algunos detractores en el ámbito de la crítica especializada, lo cual pues nos puede dar una pista de por qué no ha sido galardonado nunca como otros compañeros de profesión que han recibido premios importantes sin llevar ni tan siquiera una tercera parte de su exitosa trayectoria como guionista, aunque sí es cierto que ha recibido numerosos premios por parte de los lectores, porque el público sí es verdad que lo aclama. Claremont, aparte de ser un considerado guionista, también es un activo escritor que ha participado en diferentes proyectos. Uno de ellos fue sacar su trilogía de ciencia ficción sobre la piloto estelar Nicole Shee, y continuó la saga de las novelas de Willow, que lo hizo con John Lucas, entre otras cosillas quizás. Perfecto, pues lo hemos conocido un poquito más a Chris Claremont en el Conozca esta semanita en Planeta Duna. Conexión lista con el maestro Burbujita, vamos a por ello enseguida. ¿Hazlo? No lo hagas, pero no lo intentes. Levitamos todos al unísono con el maestro Juanma Beltrán. De acuerdo. Y levitamos por un tema que se llama El tiempo y el número de viñetas. El tiempo y el número de viñetas. Voy a pedir un poquito de disculpas por anticipado, creo que me voy a enrollar un poco. Vamos a ver, si lo que parece es una tontería, no, pero... No va a ser rápido, lo mismo no os gusta. No, a mí, no soy vuestro rey. De entrada he de decir que me parece ya lioso el título. Se suda, Venga, vamos a intentar explicarlo un poquito. En el cómic, la percepción del paso del tiempo es simulada. Partimos de ahí. Como todo el mundo sabe. Se hace a través de distintas escenas que transcurren en momentos distintos. No hay movimiento continuo que, como en el cine, se asemeje tanto a la vida real. Pero la verdad es que ni nos hace falta. Se seleccionan los momentos más representativos en función de lo que se pretende contar y el lector rellena el resto. Pero podemos conseguir modificar la percepción del paso del tiempo con el número de viñetas que utilizamos. Cuanta más viñetas se dibujan para una escena, más lento pasará el tiempo. Yeah. Eso es el consejo. Ahora voy a decir un par de ejemplos. A ver. ¿Tú lo has entendido, Antonio? Yo sí. O sea que si, vamos a ver, si yo lleno una página de viñeta muy cortita, muy cortita, muy cortita, el tiempo es más lento ahí, ¿no? Sí. Además, se te hace más largo como lector. En una misma escena, si se utilizan muchas viñetas, se ralentiza un poco la... Mientras que la si se utiliza solo una en una página, pues pasa la página muy rápido. Entonces, el tiempo pasa rapidísimo. Eso se puede usar, por ejemplo, para dar más énfasis o dramatismo a una muerte. Por ejemplo, en un duelo se produce una estocada mortal. Imaginémoslo, ¿no? Se podría hacer en dos viñetas. Por ejemplo, viñeta 1 estocada, viñeta 2 contrincante muerto en el suelo y el vencedor limpiando la espada. Casi no lo imaginamos, ¿no? Y las tres tacos del contrincante. Es muy de cómic esto, ¿no? La cómic es síntesis. Pero si queremos, por ejemplo, utilizar más otro método, cambiar el tiempo en el que estamos experimentando, podemos hacer viñeta 1, una estocada, 2, retira el sable del cuerpo del que ha dado a muerte, ¿no? 3, el herido cae sobre su rodilla mirando su herida, 4, se desploma en el suelo, 5, la que teníamos antes en el suelo con un charco de sangre, mientras el otro limpia la espada. La segunda opción es más dramática y además da la sensación de que todo ocurre como, por ejemplo, a cámara lenta. Perfecto. Así de sencillo. Por ejemplo, este efecto de cámara lenta que comento está muy bien conseguido en una historieta de Kino, que me parece que se llamaba, venía en un álbum que se llama A mí no me grite, que leí ayer, en el que un funcionario de, bueno, un funcionario de típico, ¿no?, de los que te pueden encontrar en cualquier ventanilla de atención al público. Es que nunca te encuentras en la ventanilla para estar desayunando. Sí, exactamente. Pues el cómic era que bajaba del autobús de vuelta a su ventanilla, delante de la cual había una cola enorme de personas esperando, ¿no?, que decía que volvía en un momento. Bueno, en esta historia hay una multitud enorme de viñetas para la simple escena de bajarse del bus, andar un breve trecho en la acera y abrir la puerta y sentarse en la ventanilla de atención al público. La gracia, o el chiste, ¿no?, de la historia está precisamente directamente enlazado con el enorme número de viñetas que transmite perfectamente la lentitud o parsimonia con la que el funcionario avanza en la historieta. Perfecto. Kino, que es el gran maestro. Yo creo que es el ejemplo además perfecto, este. Me hizo muchísima gracia además esta historia. Y me un poco me inspiró, bueno, me sirvió de excusa. De excusa, gracias, para este consejo de esta semana. Pues genial, porque te vas superando semana a semana. Sí, claro, no es porque estés tú delante, pero te vas superando y este ha sido perfectamente ilustrado. De hecho, podría ser casi más que consejo de maestro dibujante, de maestro guionista. Sí, incluso. Es un poco también de. Sí, es una vez, claro. Bueno, de todas maneras, la semana que viene de verdad vamos a intentar de nuevo, que Santi me dijo que sí, que está preparándose un montón de consejos, a ver si la semana que viene tenemos consejo de Santi. De Santi Girón. Bueno, a ver si es verdad. Mientras tanto, no vamos mal servidos con este, el briconsejo, el tiempo y el número de viñetas. Yo, como siempre, pues sintetizo para los despistados y rezagados como yo cuando estudiaba. Podría ser que el poner un mayor número de viñetitas resultase como una película de García, igual de lento, ¿no? Más o menos, ¿no? Algo así. Aproximadamente. Ya está. O sea, hasta aquí el consejo de esta semanita. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y como siempre, de gran final, el disquito dedicado con Javi Sánchez. Sí, hoy una canción que aparece en la película Rock and Roll de Guy Ritchie, que como nos gusta el rock and roll a tope, hola, hola. A los Subways con Track and Roll Queen. Sí, señor. Pues con este pedazo de tema que vamos a escuchar íntegramente desde ya, nos despedimos hasta la próxima semanita en el Planeta Duna con David Caparrós en las estanterías de Moviola, donde nos ha llegado el primer bizarro, el top bizarro, ¿cierto? Juanma Beltrán y Javi Sánchez, compañeros, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. No lo perdáis.